Bienvenidos al podcast número 8. Nos tomamos unas vacaciones y hemos vuelto para volver a dar un poco noticias nuevas, opiniones diversas, intentaros divertir como podamos. Y aquí tenemos al señor Tertuliano Kitrov. Hola, buenas. Después de 8 meses de vacaciones, volvemos en época de vacaciones, cuando la gente normalmente está de vacaciones. Y también estamos con el colega Tony. Hola, buenas a todas y a todos. Aquí estamos a pesar de este caluroso verano. Nosotros de momento no vamos a la playa. Igual luego hay suerte y conseguimos algo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y después de tanto tiempo, cierto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un montón de cosas, como por ejemplo el festival que hubo llamado Azkena Rock. Ah, sí, el festival al que Servidor mismo asistió hace mes y medio. También hablaremos de un festival próximo. Sí, del territorio Detroit, que se va a celebrar en Zaragoza. Y bueno, también vamos a hablar de un poco de cine, de bueno, un poco lo que estamos acostumbrados siempre. Bueno, pues tenemos a un corresponsal que se fue a vivir en sus propias carnes un festival metalero, que nos puede contar de... Bueno, pues para empezar, que no era un festival metalero como tal, como yo solía asistir. Era el Azkena Rock Festival de Vitoria, entre los días 24 y 26 de junio. Pero el cartel era bastante variado, bastante mezclado, con muchos estilos. De hecho, pude ver pues desde Chris Isaak y Bob Dylan hasta los Airborne y bandas que yo desconocía como Godsmule, o sea, mezclando rock and roll cincuentero, punk rock garajero, rock and roll de toda la vida, rock and roll pues californiano, de la costa este, la costa oeste, sureño, británico, que no es lo mismo, entre unos y otros, y estuvo bastante, bastante decente. Y lo que se estará preguntando ahora todo el mundo, ¿realmente qué significa Azkena? Último. Último, o sea, es siempre el último festival año tras año, ¿no? Año tras año es el último, porque en las primeras... Esta era la novena edición de este festival, pero las primeras ediciones se celebraba en septiembre, o sea, cerraba el año de festivales. Era entonces el último del año. Pero es que ahora se celebra en junio, es uno de los primeros. Pero bueno, digamos que el nombre ha quedado como tal y el significado viene a ser secundario, ¿no? Sí. Pero el clima que os hizo por allí, ¿qué tal fue? Porque ya aquí en Zaragoza estamos bastante acostumbrados a que el cierzo nos joda festivales. Y si no es el cierzo, son las tormentas. Las tormentas. Pues hubo un día de cada estilo. O sea, un día solana, te mueres de calor. Otro día nublado, temperatura norteña bastante decente. Otro día de lluvia. Pero nada, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, el escenario estaba bien protegido, bien guardado. Entonces lloviera, tronara, hiciera lo que hiciera, no se cancelaba nada. Había de hecho un escenario y una carpa para protegerse. O sea, había dos escenarios, ¿no? Uno con techo y otro al aire libre. Y bueno, entonces no pasaba nada, hiciera lo que hiciera, ¿no? Siempre había un lugar donde resguardarse, ¿no? Y eso me sorprendió, de lo bien que se hacen las cosas en otras ciudades a la hora de proteger escenarios y organizar las cosas, ¿no? Estuvo bastante bien todo, muy profesional la organización, sí. Y además la gente, había una mezcla de todas las culturas y subculturas y tribus urbanas e incluso de edades, de críos, abuelos, pero abuelos. Entonces fue todo muy bonito, muy carismático. ¿Alguna otra reseña cultural? Sí, pues que fui allí de propio para ver a los Kiss, ese grupo histórico por sus pinturas y por sus grandes canciones que han pasado a la historia del rock, y le pongo un 10 a todo. También vi a Slash, ese guitarrista mítico de los Guns N' Roses, y bueno, ¿qué os voy a decir? Estuvo todo estupendo, maravilloso, y es un festival que yo recomiendo a todo el mundo. Si te gusta un poco el rock, aunque no conozcas las bandas que vayas, tú ves y aprenderás de bandas que no conoces. Sería difícil irse allí con lo que has dicho de cartel, sería difícil no conocer a ninguna de las bandas. Sí, hombre, siempre alguna banda tenías que conocer, ¿no? Pero aunque hubiera muchas que no conocieras. Pero yo, por ejemplo, sin conocer a una cantante rockabilly irlandesa que se llama Imelda May, pues disfruté como si fuera un fanático de ella de toda la vida. Tiene una energía, una potencia, es de rockabilly, como si hubieras salido de un bar de Austin de los 50 y la hubieras puesto ahí a cantar, y es increíble, y fue una sorpresa agradable. como los Russian Roulettes, una banda de punk rock australiana con una energía y una fuerza. Y bueno, o sea, ya te digo, aunque no conozcas a ninguna banda, o sea, aunque se diera el caso de que no conocer a ninguna banda, hubieras descubierto algo que te hubiera gustado, ¿no? Y eso, yo lo recomiendo a todo el mundo para el año que viene. Tomamos nota, ponemos la cita en el calendario. Sí. Para el año que viene. Exacto. Muy bien. ¿Y qué más cosas tenemos por ahí, agenda cultural próximamente? No, por seguir un poco con el tema de los festivales, ¿vale? Pues para la agenda cultural, para que nuestras oyentes y nuestros oyentes lo tengan en cuenta, ¿vale? El día 28 de agosto, creo que es el próximo viernes, no estoy ahora seguro de si es viernes o es sábado. Al siguiente. Bueno, igual, esto es atemporal. Bueno, sí. El próximo día 28 de agosto de este año 2010, así ya no os confundo porque igual lo oís cuando no lo tenéis que oír, ¿vale? Se celebra en Zaragoza, en el Centro de Historia, el primer festival Territorio Detroit Zaragoza, ¿vale? Parece ser, por lo que he ido investigando, pues ya se han celebrado cosas similares en naves industriales, pero no se ha llegado a celebrar de manera oficial como se va a celebrar esta vez. ¿Y ese nombre? Pues no he encontrado el porqué. No he encontrado el porqué. ¿Por la mezcla de culturas de Troy y Zaragoza? No he encontrado el porqué. No, parece ser que... O sea, debe ser un poco como el tema del nombre del Monsters of Rock, que no solo se ha hecho en Zaragoza, sino que se ha hecho en muchos sitios. Ajá. Vale, pues esto debe ser Festival Territorio Detroit, que por primera vez lo traen a Zaragoza como tal, y por eso le han puesto Festival Territorio Detroit Zaragoza. Vale. Es un festival bastante bueno, es un poco variedades, se podría llamar, no es solo música, de hecho solo hay dos grupos de música que actúan. Actúan dos grupos de teatro, de Cúbito Supino, que es nuevo circo, teatro de calle, etcétera, y Teatro Indigesto, que ya con el nombre dice bastante. ¿Pero hacen obras? Pues supongo, sabiendo cómo son este tipo de grupos, más que una obra como tal, sí que se considera obra, ¿no? Pero al público no le va a parecer tal, le va a parecer más improvisación, más animación de calle, algo más desarrollo, a pesar de que sea en un espacio cerrado y no en la propia calle. También actúa la Asociación de Malabaristas de Zaragoza. Actúa también un grupo de bailarinas de, bueno, yo las fotos que he visto son tres, igual son más, ¿no? Se dedican pues lo que es danza clásica, danza moderna, etcétera. El grupo se llama Al Otro Lado. Actúan The Funky Magic Creepy Show, que es un espectáculo de magia que, bueno, nació el grupo este en 2009, ¿vale? Un poco, según ellos, para cubrir todo el espectro de espectáculos freak, ¿vale? Que no estaba cubierto en Zaragoza. ¿Y qué quieres decir con espectáculos freak? Pues sinceramente no sé muy bien cuál es la idea que pueden llevar ellos de espectáculos freak. A mí, con nombres así y con el término freak, lo que me viene a la cabeza es The Rocky Horror Picture Show, esa grandísima película de los 80, pero creo que tampoco irán muy, muy por ahí los tiros, ¿vale? Lo que sí que me ha llamado la atención de este grupo es una declaración que ellos mismos han escrito en la página de la organización de este festival, que dice: sabemos a ciencia cierta que probablemente seamos el peor espectáculo de magia de Zaragoza, y aún nos atrevemos a decir más, quizás seamos el peor espectáculo de magia de España, pero eso sí, como espectáculo de malo de verdad, no nos supera nadie. Bueno, yo tengo que decir en su favor, pues, que conozco a más de uno de los magos que actúan en ese grupo, y que de malos tienen bastante poco. Sí, de hecho, pues... Hombre, pero oyendo algo así, o sea, sí, a uno le hace pensar que tan malo no será, ¿no? A mí más me hace pensar que son una cuadrilla de volados absolutos, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que uno de ellos es Pepín Banzo, que ya lo conocemos de otras cosas como el grupo Lurte y Comando, o sea, Comando Cucaracha, que es un volado absoluto. Y ya que nombro a Lurte, también actuarán Lurte, ¿vale? Uno de los dos grupos de magia, Lurte. Que si la gente Si tenemos algún fanático que ha seguido nuestros anteriores podcasts, pues en nuestra sexta entrega pusimos en directo, o bueno, mientras hablábamos, un cortes de temas suyos. No sé si fue en la sexta. Sí. He de decir que no hace mucho fui a un concierto de ellos y en el nuevo disco parece que empieza a aparecer alguna canción ya un poco más comercial. Sigue estando muy bien, esperemos que no hagan lo que acaban haciendo muchos grupos, que acaban dejándose un poco llevar y acaban destrozando un poco el propio estilo del grupo. Esperemos. ¿Pero a qué te refieres un comercial? ¿Tienen más canciones cantadas? ¿Estribillos pegadizos? Sí, letras muy simples y más pegadizas. Que no digo que esté mal, está muy bien, pero si acaban haciendo solamente eso, igual acaba distando un poco del estilo que tenían, un poco bárbaro del principio, y sería un poco lamentable, vaya. Hombre, letras simples, la verdad es que se podría decir que siempre han tenido. No, pero grandes canciones como Chila. Más pegadizas o más poperas. Bueno, habrá que esperar a la presentación del próximo disco, que además será ya en breves. De hecho, pues ya han hecho 3 amagos de presentarlo y todavía se está ahí. ¿Qué han pasado? O sea, ¿no lo han presentado? Lo han intentado, pero no lo han presentado. No, es que parece ser que ya debe estar casi terminado. Nadie sabe si está terminado del todo o no. Y pues siempre cuando actúan se especula que si se va a presentar ya, si no se va a presentar ya, etcétera. Aunque lo que sí que es verdad es que ni siquiera han dicho cuál va a ser el nombre. Y de hecho son muy reticentes a decirlo. Bueno, eso es como no para se sabe cuál mantener es el misterio. Se puede pensar que ni siquiera ellos mismos sepan cómo se va a llamar. Pero bueno, ahí está. Yo tengo entendido que para septiembre estará. Tengo entendido. Alguien me ha contado. Y estamos a mitad de agosto. Sí. No queda nada. Las vacaciones. Sí, ya supongo que en cuanto terminen vacaciones y un poco estos conciertos que están dando ahora, todo fiestas de pueblo, cubriendo, etcétera, pues ya les tocará. Y el otro grupo de música que actúa es Death Valley. Es un grupo pues que nosotros no conocíamos, hemos estado aquí oyendo un poco antes de empezar el programa. Eso queda mal. No. Es un grupo que conocemos y vamos a hablar de él. Sí, pues habla. Pues venga, puedes hablar todo lo que quieras. Es ese grupo, a ver. Tiene un estilo de música de autor muy cercano. ¿De autor? Muy cercano a los aires de Bob Dylan, Nacho Vegas. Así poco en instrumentación, pero sonido profundo y voz muy presente. Me atrevería a decir que es entre cantautor y poperro. Lo pues de poperro técnicamente también podría quedar un poco mal. Lo que destaca es la guitarra y una voz que va acompañando. Pero no es una guitarra eléctrica distorsionada, ya, es claro, una guitarra acústica. O... Sí. Bueno, sí. Yo personalmente invito a los oyentes a buscar en MySpace, que tienen página, a escuchar algo si quieren escuchar. Los invito obviamente a ir al festival. En mi opinión va a ser algo muy grande, ¿vale? Va a estar muy bien. Se me ha olvidado decir la hora, vale, la tengo aquí, a las 21:40, a las 10:20 de la noche, Centro de Historia, el día 28 de agosto, ¿vale? Centro de Historia de Zaragoza. Y creo que a este respecto es todo. A mí personalmente, yo sí que tengo que decir que no los había oído antes, pero sí que aceptaría el ir a un festival solo por ver a estos. Yo tengo que decir, en cuanto a música también, que el próximo día 21 de agosto, como miembro de la LACED, como corresponsal, me desplazaré hasta Valencia para asistir a un concierto de heavy metal, porque siempre viene bien asistir a conciertos de heavy metal, ¿sabes? Si no lo haces, no estás ampliando la oferta de lo que hay de verdad en la sociedad. Estoy esperando opiniones. Yo estoy esperando a que digas de qué grupo. Bueno, ¿por pues, qué no lo has dicho? Y iré a ver al grupo estandarte, mítico entre los míticos, legendario entre los legendarios, histórico entre los históricos, reconocido entre los conocidos, dentro y fuera del movimiento, al grupo que su estética, su espectáculo visual, su música, digamos, que ha creado escuelas y más escuelas, y que nombrarlo es como decir que, yo qué sé, que vas a... Pues como si hablas de surrealismo, hablas de Buñuel. Si hablas de, no sé, de, por ejemplo, de cine de acción, pues hablas de Schwarzenegger o de Sylvester Stallone, que luego hablaré de ellos, por cierto. Si hablas de, pues no sé, de libros de literatura española siglo XVII, pues hablas de Reverte, te guste o no. O bueno, o de Cervantes, bueno, da igual. Entonces, es bueno, como... Deja de imitar a Joaquín Luqui, ¿vale? Por favor, deja de imitar a Joaquín Luqui, ya di el nombre del grupo. Pues voy a ir a ver a los Iron Maiden. Está claro. Estaba claro. La va a ser la segunda vez que voy a ver a los Iron Maiden. Pues estos... Estuve el otro día viendo, tienen entre 52 y 58 años, pero sí llevan... Ahora les queda tiempo, les queda un montón de tiempo. Más de 30 años en la carretera, no todos los miembros con esta formación, evidentemente, pero han pasado 10 años desde que volvió el mítico cantante Bruce Dickinson y el guitarra Adrian Smith, y bueno, siguen girando, siguen trabajando, siguen tocando, siguen disfrutando, que es importante que se les vea a los músicos disfrutar de lo que hacen. Y la gente sigue yendo a sus conciertos, jóvenes, mayores. Entonces, bueno, será un placer volver a verlos. Les vi en Barcelona hace 4 años con su gira del disco A Matter of Life and Death. A Matter of Life and Death. Y bueno, fue muy curioso porque es la primera vez que fui a un concierto y el grupo tocó su último disco entero, de principio a fin, con el mismo orden cuyas canciones salen en el disco. Fue algo muy curioso. Y esta vez, bueno, van a tocar canciones sobre todo de sus 4 últimos discos. Es como una gira de sus discos más recientes, ¿no? Con algún clásico de los primeros. Y es algo que a mí me hace mucha ilusión, porque la única vez que fui solo vi, o sea, vi pocos clásicos, pues entonces me hace ilusión, ¿no? Ir a ver temas clásicos. También vienen con los alemanes Sky, que en su día llegaron a decir que podían ser los Iron Maiden de la siguiente generación. Pero bueno, como siguen estando los auténticos, pues digamos que son de la siguiente generación metalera, ¿no? Y bueno, también son un grupo que vende mucho, muy conocidos en este mundillo, y bueno, su cantante Tobias Sammet es el creador de Avantasia, que una ópera metal que ha vendido, es lo que más está vendiendo de metal en el mundo ahora mismo. Y bueno, pues allá que iré a Valencia el día 21 de agosto, no sé a qué hora empieza, yo estaré allí desde que empiece el concierto, o sea, desde que empiece el día del concierto estaré allí ya. No, nada, que iba a decir, dices que Avantasia es lo que más vende ahora más del metal, junto con las armas, ¿no? Digo, metal. Bueno, me refería a música, evidentemente. Ah, vale. Es un chiste muy fácil. Ha sido una confusión. No sé si es lo que más, pero yo creo que está entre lo que más está vendiendo ahora mismo. Porque es un proyecto de este cantante que se reúne de músicos de otras bandas y es algo muy carismático, gusta mucho. Y bueno, ahora es lo que está más arriba. No es lo que yo prefiero, pero es lo que más está tirando ahora mismo, ¿no? Y hay que ir el 21 de agosto, en Valencia. ¿Damos por zanjada la sección musical? Sí. Sí, podríamos dar. Bueno, antes de seguir quería comentar un poco que el equipo técnico de la LACET ha hecho unos cuantos cambios. En teoría se debería escuchar mejor, pero como nos estamos adaptando un poco, muchas veces a lo mejor oís el sonido mucho más alto porque... la persona que se acerca muchísimo al micrófono pero lo digo por cualquiera, porque nos estamos adaptando y por eso que a lo mejor escucháis algo raro, pues es por eso, que lo sepáis. Tenemos nuevo soporte, nuevo equipo técnico, nuevo de todo. ¿Soporte es el mismo? Bueno, vale. No, es diferente. Ah, te refieres al soporte físico llamado trípode, vale. Tenemos un micrófono atado a un trípode. Y quería también, volviendo a uno de los primeros podcasts en los que hablamos de realidad aumentada, que el señor Kitrov aquí presente experimente lo de la realidad aumentada, que no lo tenía muy claro él. Para hacer una recapitulación, en nuestro primer podcast hace un año hablamos de este movimiento tecnológico. No es un movimiento, es una tecnología. Este avance en la tecnología informática, que era, en pocas palabras, consiste en solapar información que sea interesante que no haya en la realidad, solaparla en la propia realidad a través de una cámara o algo así. Es un paso más allá de la realidad virtual. No, no. Es diferente. No. A ver, para que la gente se haga un poco más una idea, los que sean frikis más o menos lo van a entender. No sean sé si recordaréis. Técnicos informáticos que sepan del tema. No estoy hablando de técnicos informáticos, yo estoy hablando de frikis como tales. Sí. ¿Vale? No sé si recordaréis la serie Dragon Ball, los primeros capítulos, el visor, cuando salían Raditz y todos estos con el visor. Vale, ese visor sería realidad aumentada. Raditz. Es. Pero eso fue en Dragon Ball Z, no en Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Es la informático. No, no soy informático, pero sí que era friki esta serie. Hablaba de frikis, aquí tenemos uno. Vale, ya he dicho que no me refería a informáticos. Lo curioso de la LACET con la realidad aumentada es que en agosto de 2009 el colega Cierzo habló del tema y creo que en invierno, en noviembre de 2009... vi por primera vez en un medio de comunicación que se hablara del tema. O sea, íbamos 4 meses avanzados. No. Sí. yo leí bastante antes eso. Lo que pero yo que... no lo había leído en el periódico de Aragón. Y ah, yo bueno. Eso ya son palabras mayores. En el periódico de Aragón y el periódico de Cataluña se habló del tema 3-4 meses después. Bueno, a lo que iba. Para que puedas experimentarlo y contárselo a todo el mundo, en mi móvil ahora tengo una aplicación que trata de eso. Y he utilizado una plantilla con todas las todos los datos de las nuevas obras del Plan E. Entonces, para que os hagáis a la idea, está en modo cámara, por decirlo de alguna manera, y salen coordenadas. Entonces, al mover el móvil, deberían de aparecer las en todos los puntos donde hay obras del Plan E. Y si pulsas en ellas, aparece información sobre cada una de las obras. ¡Anda! Mira. Sí, sale un pequeño radar. Es como el radar que busca las bolas de dragón. Y si petamos... la idea es que si apuntas... Sí, no. Si apuntas hacia el suelo, a donde están las obras... No sería... Ah. Entonces puedes ir por la calle andando. ¡Anda! Ahí, por ejemplo, hay una obra, ¿no? Qué o sea, guay. Si sales a la calle hasta ahí, hay una obra. Espera un momentito. Creo que le das... Te dice... Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación oficinas municipales de turismo. Y aún es más, o sea, le dices cómo llegar, lo típico, ¿no? Del GPS y te lo muestra. He elegido esto del Plan E porque es un poco más neutro, pero dentro de todos los catálogos que tiene esta aplicación, pues puedes encontrar el listado de todas las estaciones de bici en Zaragoza, varias inmobiliarias. Lo que he comentado de las obras. Y luego pues unes esta tecnología a otras como Twitter y puedes salir donde tuitea la gente, sitios más tuiteados. Y bueno, pues como veis es un poco el comienzo a otra nueva moda de tener todo puesto en cada sitio donde sucede, para acabar, como decías tú, con el visor de Dragon Ball. Sí, no, de hecho los visores esos ya existen. ¿Existen los visores para ver las unidades de fuerza de la gente? No, para ver las unidades de fuerza, pero la cuestión es que el precio es altísimo, ¿vale? Sí que existen gafas de cristal líquido que te permiten pues llevar cuestiones como todo esto de la realidad aumentada directamente en un visor en los ojos. Qué curioso. ¿Todo esto es para facilitar la vida a los ciudadanos? Bueno, ¿o para solo los que no se lo pueden permitir? De momento las gafas estas a las que yo me refiero yo son de aplicación fundamentalmente militar. Lo cual no sé en qué medida facilita la vida de los ciudadanos. Internet también lo crearon los militares, ¿no? Internet y bueno, los grandes avances de la técnica del último siglo prácticamente han sido todo de origen todos los militar. Avances empiezan como avance sí. militar y de luego hecho, lo aplican a... La propaganda como la conocemos también se creó a raíz de la guerra. En cuanto al descubrimiento este, quiero decir, no me ha servido de gran ayuda, pero por ejemplo sí que... teniendo el filtro de alguna inmobiliaria, es curioso, vas a algún barrio en concreto y simplemente pasando el móvil, digamos, en modo cámara por delante de los edificios, te dice dónde hay en venta y los datos del edificio. Entonces, si estás interesado en una zona específica, te basta con ir con el móvil por ahí y tienes todos los datos de todas las casas sin tener que llamar a las propias inmobiliarias para que te den la información. ¿Pero tú qué móvil tienes para tener esa función? Pues nada, no es un móvil muy caro, de hecho es un móvil que lo cogí con un contrato y tal y salió creo que gratuito incluso. O sea, pero ya viene. Bueno, probablemente habrá muchos. Simplemente bastará con buscar la aplicación, ¿no? Seguramente estará para muchos móviles. La aplicación, para si le interesa a alguien, se llama Layar y es gratuita. Y tienes un montón de catálogos, que es lo que he dicho, con todos los datos estos. Pero luego hay incluso catálogos de pago, por si quieres información muchísimo más específica y todo eso. Y creo que lo puede utilizar la gente que tenga sistemas Android y iPhone y todo esto. Los demás medios creo que no se pueden, ¿no? Que tampoco puedes con un móvil normal cualquiera utilizarlo, ¿no? Entonces ya estamos que los móviles, aparte de llamar, escribir mensajes, tener internet, escuchar música, hacer fotos, vídeos y hablar en redes sociales, jugar a videojuegos. También tenemos ahora radares, GPS, realidades aumentadas. O sea, vamos a tener todo en el punto móvil, joder. Sí, salvo la gente como yo que insiste en llevar un móvil de cuarta mano, que, bueno, algunos somos amantes de lo clásico. Es volviendo a la pregunta, ¿avanzamos más rápido de lo que nuestro cerebro es para asimilarlo? Volvemos a la pregunta, no, esa pregunta es la que tienes tú en la cabeza siempre y que debes estar dando ahí. Siempre que hablamos de tecnología sacas la misma pregunta. Es que me atormenta. Y no te la vamos a responder. Me atormenta este tema. Ya te la hemos respondido muchas veces. Sí, es verdad. Pero bueno, todo lo que sea facilitar, digamos, la vida o aportar cosas de información o... aunque sean pequeños aspectos, es bueno, ¿no? Sí, sí. Eso está muy bien. Bueno, ¿algo más sobre el tema tecnológico informático? No, vamos a dejarlo y vamos a pasar al siguiente. Sí, yo quería hablar un poco de cine, porque en verano es temporada de grandes estrenos y sobre todo comerciales. Y de mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre para los que tienen vacaciones, yo no, por ejemplo. Pues... hace poco asistí al estreno de Los Mercenarios, o The Expendables, que es en versión original. Porque sabemos que en este país se tiende mucho a cambiar los títulos originales, aunque en este caso creo que viene a ser algo parecido al significado. Bueno, Citizen. Tendría que hablar con mi colega de filología, pero a mí no me suena. Expendables, o Los Mercenarios. Ahí bueno, me has matado. Película dirigida, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, que a sus 64 años demuestra seguir estando en forma, botox en la cara aparte. A mí me gustaría tener su musculatura a su edad, no la tengo ahora. Así que nunca... se llama Photoshop. No. Bueno, ahí es Sylvester Stallone, que se ha rodeado de grandes actores de acción. Mujeres no, dos salen en toda la peli, a cual más buena, pero no tienen... bueno, tres salen, no tienen un gran papel, bueno, una sí, bueno, da igual. Sale Sylvester Stallone, Jason Statham, conocido por sus películas de Transporter, salía en Italian Job, en Logan Stock and Two Smoking Barrels, que muchos lo comparan con Bruce Willis, sí, por su físico, ¿no? Sale Dolph Lundgren, en su día conocido por el papel de He-Man, Iván Drago en Rocky 3, o... yo no sé, macho, cómo se te quedan todos los nombres ahí. Pues que vamos, cuando a uno le gusta el tema, ¿sabes? Pues... mira, es fácil. Gusta, pero no me memorizo la vida llora de... También salía Jet Li, para muchos el actor de oriental de moda de cine de acción. Yo lo recuerdo en una película de héroes. Héroes se llamaba. Es una película china y... ah, ya. Sí, el héroe. Muy bonita. Un tío con bastante fuerza, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y también salen, bueno, un cameo de Bruce Willis y un cameo de Arnold Schwarzenegger por primera vez desde que se convirtió en Governator. Ha vuelto a aparecer en el cine. De hecho, hay una escena muy bonita, en la única que salen Willis y Schwarzenegger, que salen con Stallone, y la cámara llega a coger a los tres a la vez, y también la cámara se posa sobre todo en Stallone y Schwarzenegger, Rocky y Rambo, Terminator y... no, Rocky, creo, pero... ¿Qué ha pasado ahí? Rocky, Rambo y Terminator, Rocky y... y otro. Y cualquiera de las que ha hecho Schwarzenegger, ¿no? Entonces, y Conan, ¿sabes? Eso quería decir, esa comparación quería decir. Bueno, da igual. Entonces, se queda ahí y además tienen un diálogo entre Stallone y Schwarzenegger de... hola, es mi antiguo peor enemigo. ¿Has perdido peso? Pues lo que he perdido yo lo has ganado tú, ¿sabes? Se meten un poco uno con el otro y Schwarzenegger se va y Bruce Willis en plan metiéndose con el otro, y Willis le pregunta, ¿qué le pasa a este? Y dice, ¿es necesario que cuentes? Dice Stallone, es que quiere ser presidente. Iremos a ver aunque no nos la cuente. Bueno, también salen pues luchadores de artes marciales mixtas como Randy Couture, Antonio Rodrigo Nogueira, son estrellas de UFC, de artes marciales mixtas de Estados Unidos, muy grandes. Stone Cold Steve Austin, conocido por ser un ex luchador de Pressing Catch, y Terry Crews, que es una ex futbolista de fútbol americano. Bueno, entonces actores de acción, deportistas y bueno, una mezcla de tíos duros, musculosos, escenas de acción, luchas encarnizadas, escenas de explosiones y sobre todo peleas cuerpo a cuerpo bastante reales. O sea, creo que ha habido doblaje de extras, ha debido haber pocos, o me gustaría que hubiera habido pocos, porque se ven muchas peleas de supuestos expertos en luchas. Están ya viejos, ¿eh? Como para que no haya especialistas. Sí. Y ha habido pocas roturas de caderas y pocos andadores. Quiero pensar que no. Que en esta... Además, hay una pelea muy bonita entre Randy Couture y Stone Cold. O sea, entre la estrella de las luchas de verdad, de valetudo de Estados Unidos, de a nivel mundial, contra una de las estrellas de la lucha libre ficcionada, ¿no? Entonces tiene una lucha y muy bonita, movimientos muy, muy reales para los amantes de los deportes de contacto, ¿no? Yo creo que puede estar muy bien. El argumento es bastante sencillo, pero digamos, todo lo que adorna el argumento, o sea, todas las luchas, todas las tramas, todos los... Pues creo que merece bastante la pena. No sé, ¿tú qué pensarás, Tony? Creo, estaba pensando ahora en el cartel, que lo tengo visto por ahí. Creo que te has olvidado, sí, que a Rourke, al señor Rourke. Mickey Rourke, es verdad. Un actor resucitado para Hollywood desde... O sea, con su gran papel en El Luchador y no tan bueno en Iron Man 2. Y buenísimo, sí, en Sin City. Buenísimo en Sin City. Buenísimo en 9 semanas y media, hace mucho ya. Como un sex symbol de la época. Pero Mickey Rourke tiene un papel... Bueno, tiene un papel pequeño, no realiza escenas de acción, es como el que les consigue los trabajos al grupo de mercenarios. Tiene una escena, la escena más dramática, tiene un monólogo muy bonito, hablando sobre las crudezas de la guerra y del mundo de los soldados, ¿no? Bastante decente. Mickey Rourke, sí, tiene... A mí me gusta mucho una escena. Bueno, cuando alguien la ve ya sabrá de qué estoy hablando ahora mismo. Por lo que hablas, desde luego, una película así tiene que ser una absoluta delicia para los amantes del género de acción. Así es. Para la gente que sea pues más de ese género, pues seguro que les encanta. Sí, sí, tienen que disfrutar. Yo creo que no... Y a quien no le guste y simplemente le interese o quiera pasar el rato, yo creo que no dejará indiferente. Sé que en el reparto ofrecieron papeles a Jean-Claude Van Damme, a Steven Seagal, que lo rechazaron. Me parece bien que Seagal rechazara un papel, porque no me parece, nunca me ha gustado. Personalmente, a Jean-Claude Van Damme le echaba de menos viendo el cartel, pero viendo la película no sé dónde habría encajado. O sea, alguno de los que hay no hubiera estado si hubiera estado Van Damme. Así que, bueno, pues me hubiera encantado que estuviera, pero una vez vista la peli no me encaja Van Damme. Uh-huh. Muy bien, yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera pasar un buen rato y ver buenas hostias, buenas leches. Y poco pensar, ¿no? Bueno, aún tienes un momento de hacerte pensar, en cuanto al mundo de la guerra, al mundo de la lucha, al mundo de la sangre. No, pero que está bien a veces ver películas que te... Sí, exacto, te metan dentro, desconectas y ya está, y te dejas llevar por la trama. Es un poco lo que, hablando en la universidad con una profesora, la profesora de lengua y literatura, una persona bastante culta, pues un día estaba ella hablando con otra profesora, yo estaba al lado tomándome un café, estábamos en la cafetería, y pues más o menos la conversación creo que era, a mí lo que me encanta al llegar a casa es ponerme física y química y no pensar. Claro, es, también hay veces que es necesario desconectar por muy cultural que quieras ser, o sea, se te acaba asando el cerebro si no. Y... Exacto, y que hay veces que no se hace falta guiones rebuscados, ni tramas complicadas, ni misterio, ni nada. Algo sencillo que te haga disfrutar, te haga desconectar, que para los actores también tiene su complejidad, su dificultad, ¿no? Que no es algo tampoco fácil, y además una película de acción, pues digamos que reclama una exigencia física y que es ni mejor ni peor, sino diferente a una exigencia interpretativa, ¿no? Y que también tiene su, dentro de ello, también tiene su esfuerzo, digamos, de para hacerlo realista, ¿no? Así que bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Es un género más y ahí está. No es mi favorito tampoco, pero te hace disfrutar. Yo quería comentar, no sobre esta película, sobre otra que fui a ver, concretamente de género de animación, Toy Story 3. Sí. Y creo que es una pero gran película. No, y no fuiste a verla solo, yo también fui con... Bueno, que es una gran película y creo que una de las cosas que se ven muy bien en la película es como poco a poco empiezan a no centrarse solo en el público infantil y hay muchos chistes que ves que el público infantil no los coge y está pensada como tampoco simplemente para adultos, sino que abren un poquito más el espectro de gente a la que quieren llegar. ¿Cómo, qué te pareció a ti? Hombre, yo creo que es lógico porque la primera entrega de Toy Story, ¿en qué año fue? ¿96? ¿97? ¿Puede ser? No me acuerdo, hace más de 10 años. Entonces los que vimos la primera entrega Toy Story y hemos ido a ver la tercera, pues yo creo que los que lo han hecho saben que hemos crecido. Entonces también quería retener a ese público. Suena el móvil, estamos en directo, señores. Entonces está muy bien que hayan... A mí me parece bien, pero es muy típico de Pixar y de las películas de animación tener chistes, digamos, más de sí, edades más avanzadas. Hasta hace poco ese tipo de chiste no era tan común. Ya, yo vi, por ejemplo, en Robots, también de animación, también tenían chistes, comentarios de más subidos de tono, sugerentes. Sí. En Madagascar también hay algunos, a lo mejor no tanto. Pues hay en muchas películas de animación que son para todos los públicos, infantil y adulto también. Otra cosa que me pareció muy curiosa, ¿no? Es que cuando hacen este tipo de películas llevan muchísimo presupuesto, por un lado doblaje, por otro animación, por otro diseño. Bueno, todo, parece que es sencillo de hacer, pero es muy muy complicado. Y una de las cosas que estábamos completamente acostumbrados y que... esta es la primera película que he visto que ha cambiado, es en los carteles, mensajes y cartas, que cuando tú las ves en una película te salen en inglés todas. Realmente no sería muy caro traducir esa secuencias a español, pero por lo típico, ¿no? Como estás acostumbrado ya en las películas normales a que te las pongan en inglés, pues no lo hacían. Y en esta película, en todos los momentos que aparecen carteles, cartas, etcétera, etcétera, aparecen en español, y es una cosa que creo que estaba la gente tan metida dentro de la película que ni siquiera se percató de que estaban realmente escritas en español, ¿sabes? Pues yo no me di cuenta de eso, ¿eh? ¿Lo ves? Nos están acercando un poquito más para meternos dentro de la película ya totalmente. Pues está muy bien, ¿no? Sí, es algo. Que está muy... Sí, es un bonito detalle. Supongo que es también parte de la crisis y el hecho de que la gente se lo piense un poco más a la hora de gastarse el dinero. Una forma más como de acercarse a ti para que verte identificado en la propia película, ¿no? O para ofrecer un producto redondo, ¿no? Sí. Creo que también fuiste a ver la película de Airbender, ¿no? Sí, fui a verla. ¿Quién? Pero bueno, o sea, los seguidores de esto supongo que seguirán el blog y escribí un interesante post por ahí. Si quieres te lo leo. No, me pareció una película bastante buena. Y insisto, también en lo de infantil. Parece en el tráiler y todo eso que va a ser una película infantil y tiene muchas cosas en cuanto a valores sobre los que se reflexiona un poco la amistad, el bien, que yo creo que incluso al público infantil no puede llegar a vislumbrar esos puntos de la película. Y en cuanto a la estética de la película me gustó mucho. Hay muchas películas que cogen toda la estética oriental, a lo mejor Japón, y fingen que es Japón y tú a lo mejor ves que no es Japón, y eso parece como una especie de intento de falsificación. En cambio en esta han cogido un batiburrillo de todas las culturas que hay por ahí y las han sabido mezclar muy bien sin decir somos de no sé dónde o tal, o chinos, o lo han sabido integrar todo muy bien. Es una película que recomiendo. Lo que no recomiendo es que la vayáis a ver en 3D porque creo que no merece la pena. Bueno, el 3D todavía creo que le queda mucho, me parece. Es que realmente las películas no son en 3D. Las que vemos son tres dimensiones, porque sí, pero no. Lo que hacen es tener un elemento que es donde está toda la acción, luego hay un plano que está por detrás de ese que lo utilizan para los fondos y otro plano que está por delante. Pero es como si tuvieras tres folios. No hay profundidad, simplemente está adelante, atrás y en medio. No. Y en alguna película como Avatar, en alguna en parte de efectos, sí que está muy chulo y muy logrado, pero en otras películas como esta, por ejemplo, que de hecho se grabó en 2D, luego en postproducción han cogido, han separado las capas, han dicho el fondo, lo de adelante y tal, y por ejemplo no se ve en ningún momento que haya una experiencia muchísimo mejor que la que sea en dos dimensiones. Y de hecho muchas veces te quitas las gafas y no aprecias la diferencia entre con gafas y sin gafas. No, luego sí que es verdad esto que estabas comentando, de que muchas de las películas que están ahora sacando para 3D, de las películas con actores reales como tal, cine de animación, aquí yo lo voy a dejar aparte, sí que es cierto que realmente están grabadas en 2D, o sea, está grabado sistema tradicional de el plano y la cámara y ya está. Para... O sea, para mejorar ahí la experiencia 3D de una manera más notable, sí que ahí sería necesario pues usar un poco el sistema de poner dos cámaras, igual que tenemos dos ojos, uno que ve más por la derecha y otro que ve más por la izquierda, ¿vale? Pues también habría que hacer lo mismo con dos cámaras, sino al fin y al cabo viene a ser una imagen como desdoblada que intenta hacerse 3D, pero es una sola imagen bidimensional. El problema de eso, por un lado, es que, claro, como está empezando ahora, todavía no hay muchos profesionales que la dominen y por eso mismo vale bastante más pasta a la hora de invertir y todo eso. Entonces, como el público no es muy muy exigente y las tecnologías no las controla, bueno, realmente es 3D, entre comillas, lo que he dicho. Si separas el fondo y luego pones alguna cosa por delante, pues ya es 3D, ¿no? Y la gente, si no se percata de eso, pues bueno, no tienen la obligación de ser expertos en tecnología y si les parece bien, pues bien, ¿no? Pero realmente todavía no es 3D. No, yo creo que se pueden mejorar algunas cosas con lo de la profundidad de campo y la superposición de elementos, pero yo, por ejemplo, vi el concierto de Bunbury en 3D como capricho, más bien. Y sí que se mejora pues los planos del cantante delante, los guitarras detrás, o elementos por medio, o objetos que hay entre, digamos, el espectador y el músico, y mejora bastante la calidad en este aspecto. Pero a la hora de mejorar las cosas en películas, de hacerlo realidad, o sea, de darle realismo, darle intensidad, pues no sé, yo creo que todavía le queda mucho. Pero, por ejemplo, lo que comentas del concierto eran todo cámaras fijas, no se movían. Sí que se movían un poco. Poco. Sí. Que el problema es ese, cuando utilizas dos cámaras, tienen que converger las dos cámaras en un punto, de tal forma de que si mueves la cámara, que es lo que ocurre en todas las películas y todo eso, para seguir al personaje o hacer alguna cosa, acabas teniendo bastantes dolores en los ojos y cosas que no te cuadran en la cabeza. En cambio, para... eventos estáticos como sea un concierto o el fútbol, que también lo emiten en 3D y todo esto, es una cámara quieta. Lo del fútbol vale, la cámara quieta y tal, sí. A lo mejor la cámara que se mueve lo hacen de alguna determinada manera especial, pero lo que digo, o sea, para cosas que son muy... En una película tienes que ver a lo mejor una panorámica, eso es más difícil hacerlo en 3D o... ¿Sabes? Bueno. Entonces, es más sencillo en este tipo de eventos utilizarlo y que quede realista que no en los otros. Yo creo que es una herramienta que está emergiendo todavía, ¿no? Relativamente joven en el cine, ¿no? Hay que darle tiempo. Sí, sí, sí. Sí, probablemente el tiempo, pues como con todo, llevará mejoras muy notables y, bueno, a saber dónde vamos a llegar. Con el tema cine, bueno, yo creo posiblemente, o sea, yo siempre lo he dicho, la realidad virtual ya existe, cualquier día tendremos películas en realidad virtual y seguramente pues ya cuando seamos viejos la realidad virtual sea algo obsoleto incluso. A saber hasta dónde vamos a llegar. Yo quería un apunte más anecdótico que otra cosa con esto del 3D, es que me estaba acordando ahora, lo leí el otro día en prensa, ¿vale? Es más, es pura anécdota. Salió no hace mucho, el típico soldado americano que vuelve a su casa, viene de la guerra, vuelve a su casa y se encuentra, vaya por Dios, que su mujer ha tenido un hijo. Vale, el soldado había estado fuera años. A veces pasa. El soldado había estado fuera 2 años y tenía un hijo de menos de uno. Bueno, pues conozco la noticia. Siendo la madre siendo blanca y el padre siendo blanco, el hijo era negro. Vale, por otro lado, y bueno, todo esto venía porque la justificación que dio la mujer, vale, es que fue porque se había ido a ver una película porno en 3D y eso la había dejado embarazada como efecto secundario. Es que ya hemos comentado que el 3D tiene muchos efectos secundarios y... De hecho, aún no he ido a ver una película en 3D aquí, tampoco sé cómo serán en Estados Unidos. Tampoco, pero, porno, ¿no? En 3D. No. Ningún tipo de película en 3D he visto todavía. No sé cómo salen en Estados Unidos, pero si el hombre se lo creyó, pues igual ahí está bastante más avanzado. Sí, sí, una experiencia única, ¿no? Bastante más realista. Sí, sí, realismo puro y duro. Sí, qué cosas. Y una cosa de cine quería comentar, que recientemente han coincidido en la cartelera el remake de Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, del origen. La versión cinematográfica del Equipo A, esa serie de televisión de los 80 tan que todos hemos visto, tan histórica, tan grande, la tercera parte de Toy Story. He oído hablar de la versión americana de la saga de Millennium y no sé qué otras segundas, terceras partes he oído, pero van a estrenar dentro de poco Karate Kid, ¿no?, que ya tuvo muchas versiones, muchas secuelas en su día y ahora una más, otra más. Y bueno, eso que tanto has hablado de la falta de ideas de... Karate Kid, que por cierto es Kung Fu Kid, porque... Sí, sí, bueno, siempre los americanos cagan esas cosas. Es que realmente Karate Kid trataba sobre karate y según tengo entendido los actores y alguna cosa que he visto, creo que karate no es, pero bueno. No, karate nunca fue, sí, nunca fue, pero quedaba un nombre más comercial. Sí. Bueno, el caso es que secuelas, terceras partes y bueno, ha estado Shrek, la cuarta parte, que en vez de poner Shrek 4 han dicho Shrek Felices para Siempre, porque queda mejor el número, exacto, como hizo Rocky Balboa en vez de hacer Rocky 6, o Rambo, John Rambo en vez de hacer Rambo 4, hubiera sido, ¿no? A 3, no lo sé. Entonces, esto quería comentar sobre la falta de ideas de originalidad, o es lo que se lleva ahora. Cri. Hombre, sí que es cierto que, bueno, porque aparte de esto, hemos visto adaptaciones cinematográficas de series de cómics, Spider-Man, Batman, Superman, también tenían anteriores partes, algunas de ellas, están haciendo Thor, han hecho Iron Man, o sea, adaptan... La segunda parte de Sin City sale el año que viene... La estábamos esperando. O al siguiente, no. Exacto. Me acuerdo si en el 11 o en el 12. Adaptaciones de libros, de cómics, de videojuegos. He visto una nueva anunciada de Resident Evil en 3D, por cierto. Sí, sí. Entonces, esto, falta de ideas, ¿qué pasa? El debate aquí. Hombre, quizás ya no tanto falta de ideas, porque yo creo que ideas en el mundo del cine y del arte, ideas sobran, de hecho. Más es el problema de sacarlas adelante. Quiero decir, si yo soy un productor de cine de una de estas grandes empresas y tengo que elegir entre una idea totalmente nueva que no sé si va a funcionar y hacer un remake de algo que estoy seguro de que va a funcionar, es obvio que voy a ir al remake. Vale. Quizás no sea lo más adecuado, pero además en tiempos de crisis como ahora y bueno... no hace mucho también hubo, bueno, no hace mucho, creo que un año o dos, hubo una huelga bastante importante de guionistas. Sí, hace un par de años, que afectó a muchas series de televisión. Entonces, no es tan sencillo el sacar una idea adelante. Entonces, no creo que sea falta de ideas, yo creo que es más falta de recursos que de ideas. Sí, puede ser. Ya, según lo que comentas, claro, también entra mucho en juego el dinero que quieren sacar de la propia producción y quizá con todo el riesgo que conlleva, pues prefieran centrarse en una buena superproducción que no en muchas chiquititas. Y otra cosa que veo a lo mejor que pueda ser el causante de todo esto es que ahora la gente a lo mejor vive más deprisa o más, y todo el marketing que pueda tener un nuevo título cuesta muchísimo más dinero que simplemente hacer una previa o alguien que ya conoce que le va a gustar, porque también ha habido mucha gente oportunista, por decirlo de alguna manera, o cuyas películas no eran de demasiada calidad, que han aprovechado y luego pues el consumidor acaba un poco defraudado, ¿no? Pensando que iba a ser una buena película por cómo pintaban el tráiler o por el propio título o tal, y no ha ido a buen puerto. Entonces a lo mejor la gente se ha echado un poco más atrás y no es tan aventurera y simplemente prefiere ir a algo que sepa que le va a gustar o que tiene muchas explosiones o cosas así, ¿no? Sí, sí, curioso. Yo creo que es por marketing todo. Porque sacar una película de un superhéroe hará que venda, pues bueno, venderá la editorial, venderán más cómics, venderán más camisetas, venderán más videojuegos. Y lo mismo, y sacar secuelas de películas hace eso, más videojuegos, más cosas. Yo creo que es todo por negocio. Y no sé, yo realmente sí que pienso que hay una falta de un punto de ideas para sacar algo histórico revolucionario. Pero quitando Avatar, que sí que ha sido muy original, que pues sí que ha podido marcar una época, que sí, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, era un producto nuevo. Era una película nueva y ha marcado que mucha gente se ha vuelto loca con los Navis y con los muñecos azules y todo eso. Pero en los últimos años todos los grandes éxitos han sido o secuelas o las han ido teniendo o han sido personajes ya conocidos, historias ya conocidas. De hecho, el siguiente gran título que salga en 3D, si no aparece algo por ahí así muy innovador o lo que sea, va a ser Star Wars. La, no sé cuál ya, porque sería la séptima parte, si la hace. Sí, sí. No, pero bueno, o sea, seguro, he hablado con George Lucas y no yo, sino el propio director, y parece que hay un cierto pique entre la tecnología 3D y tal. Hombre, yo, George Lucas, que fue un adelantado en su época, que remasterizó sus películas en los 90 para hacerlas como realmente quería hacerlas en los 70, ahora mismo se va a quedar de brazos cruzados con la tecnología 3D. Pues yo creo que no. De hecho, en las últimas películas las grabó de forma digital y era bastante novedoso en cuanto a toda la industria, que seguían muy agarrados al analógico todavía, a la película tradicional. Y siempre es una constante que innova tecnológicamente en todo el proceso de producción. En cualquier caso, con lo que decía Kitrov, yo, hombre, a ver, sí, todo lo que se está haciendo últimamente está basado en algo, pero es que prácticamente todo lo que se ha hecho ya está basado en algo. O sea, grandes títulos de la historia del cine, yo creo que quitando Star Wars, que sí que fue algo que sí que considero muy revolucionario, creo que los demás de grandes títulos del cine casi todo estaría basado en o una obra de teatro o un libro o yo, por lo menos que me estén viniendo ahora, Titanic no está basado en una obra de teatro, pero es un hecho por todos conocidos, y aparte, para mi gusto, de buena esa película tenía más bien poco. Bueno, hoy podríamos hablar del tema. Pero de hecho es que yo creo que puedes sacar con plantilla la tragedia romana o griega sobre la que está basado, pero es que... Hombre... Sí, o sea, si es de amor está basado en no sé cuál, si es de... si se muere no sé quién, luego está el padre, luego no sé qué, pero no, es pero una cosa... Ya no voy tan a... ¿En ya... qué estaba basado? Hombre, iba a decir El Padrino, pero El Padrino luego tuvo secuelas. Yo iba a decir que todo lo que se ha hecho, aparte de que está basado, las películas más grandes, más conocidas, han tenido secuelas o han tenido continuaciones de un tipo, de una forma u otra, ¿no? Hombre, yo más que a por ejemplo, las bases en la tragedia griega y todo esto, quería decir, pues por ejemplo, la primera película me viene ahora a la cabeza, El Guerrero número 13, ¿vale? Es por muy poca gente sabido que se basa en un libro de Michael Crichton, creo que es el autor, que es el es Devoradores de Cadáveres, ¿vale? Al fin y al cabo, el autor de Parque Jurásico. Se ha hecho muchísimo y, bueno, yo creo que se va a seguir haciendo porque además es una fórmula que tiene mucho éxito. Y que además nos acerca a historias, pues, que igual de otro modo no conoceríamos y sí que merecen la pena conocer. Hombre, a lo mejor lo que es la esencia del cine y de contar historias, a lo mejor siempre ha estado basado en algo, ¿no? Yo me acuerdo de entrevistas que he visto recientemente de Paul Naschy, un actor español, el actor por excelencia del cine de terror y fantástico en España, que cuando hablaba siempre decía que se influenciaba de sus películas pues por historias o por personajes que le gustaban a él, que ya había leído antes, sea de Hombre Lobo o de Drácula o de Fu Manchu o de Iván el Terrible, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor es que eso, el cine siempre ha estado concebido para ser algo basado en algo, historias basadas en historias, pero creo que la parte original que en su día se ha llegado a hacer, ahora no se está haciendo. Bueno, y con esta última reflexión llegamos al final del podcast, porque no teníamos de qué hablar y ha sido el podcast más largo de todos los que llevamos, ¡hola!, sin duda alguna. Así que nos despedimos y esperamos que nos escuchéis en el siguiente podcast, que va a ser un especial cumpleaños de El Alacet. Sí, cumple un añito. Cumplimos un año. Así que haremos un podcast celebración del cumple. Y esperamos hacer más a menudo. Sí, eso es lo que decimos siempre, pero... Sí. No, sí. Va a haber un lavado de cara del Alacet y nos vamos a plantear más continuidad. Bueno, ya veréis, ya os contaremos en el y profesionalidad podcast. Y eso ha sido todo. Bueno, gracias por habernos oído y hasta la próxima. Bueno, mocetas, mocés.